cristianamente, y que tiene que ver todos los elementos que fuimos viendo de la moral. Y nos vamos a centrar en las virtudes, pero rebobino un poco la lógica de las cosas que fuimos viendo. Sabemos que seguir a Jesús no es solamente una cuestión de mirar y decir creo en tal cosa, sino que eso tiene que transformar nuestra vida. Estamos llamados a vivir en Cristo. De manera que especialmente pienso en este tiempo, ¿no? Y creo que hay que pensarlo con mucha seriedad. Pero pensaba el otro día, los primeros tiempos, los primeros siglos, o sea, ser cristiano era ser perseguido por adorar a Dios presente en Jesús y no adorar falsos ídolos. Y quemar incienso al emperador o a otro ídolo era una idolatría, los cristianos se negaban a eso, los mataban por eso. Hoy en este mundo ese tipo de cosas son absurdas, cada uno adora al que se le canta, ¿no? Nadie va a perseguir a un cristiano por adorar a Jesús. No suceden esas cosas. Pero sí se da eso en el ámbito de la moral. Hoy, profesar nuestra fe va muy unido a vivir de determinada manera, ¿no? A llevar adelante determinados comportamientos, a tomar determinadas opciones. Y por eso sí nos van a perseguir, ¿no? Por eso sí. Entonces pienso que hoy, quizás más que en otros tiempos, vivir moralmente bien es una profesión de fe, ¿no? Es dar testimonio de nuestra fe. Y dañamos a la fe y dañamos a la iglesia cuando vivimos incoherentemente, ¿no? Cuando diciendo que creemos en Jesús vivimos de otra manera. Entonces, hoy creo que más que nunca la profesión de fe y la vida cristiana van muy, muy unidos. Bueno, vimos entonces elementos que ayudan y que tenemos que tener siempre presentes para saber qué está bien y qué está mal. Vimos las fuentes de la moralidad, objeto, fin, circunstancias, las normas que guían. Entonces vimos sobre todo la ley natural, como la ley de Dios escrita en la naturaleza humana. Pero vimos también que hay una ley nueva, que es la gracia, la vida de Dios que se derrama en el corazón de los hombres y empieza a actuar como una ley interior en la vida del cristiano, y que lo va transformando interiormente. Bueno, hoy damos un paso más, ya lo habíamos mencionado la última vez, esa vida nueva que se hace presente en el cristiano florece a través de lo que nosotros llamamos habitualmente virtudes. Entonces, las virtudes no van a ser solamente cosas buenas a hacer, sino presencia de Dios, manifestación de Dios, signo de que Dios está viviendo dentro nuestro. Y de esa manera la moral, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pone su fuerza no tanto en los mandamientos y preceptos que hay que hacer o dejar de hacer, sino en llevar una vida virtuosa, ¿no? Podemos decir así, vivir bien es llevar una vida virtuosa. Llevar una vida virtuosa, vivir moralmente bien, es, podemos decir, el arte de ser verdaderamente hombre, ¿no? El arte de vivir como aquello a lo que estamos llamados, ¿no? Ese antiguo adagio, sé lo que eres, ¿no? Sé lo que eres. Bueno, eso se transforma en vivir o hacer florecer las virtudes. Nos adentramos en eso, como acostumbramos a ir leyendo algunas cosas y comentando. Son todos extractos del catecismo, ¿no? Yo por ahí cambio alguna palabra o agrego algo, pero son todos extractos del catecismo. Lo primero dice, la virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejantes a Dios. me parecía muy importante unir algunas de las cosas que dice acá, ¿no? Sobre todo, la virtud, la vida virtuosa, como esto que dice, llegar a dar lo mejor de sí mismo, ¿no? O sea, nosotros estamos llamados a ser hombres virtuosos. Una persona virtuosa es la que floreció todo lo que tenía que florecer, ¿no? Y eso es llegar a ser semejantes a Dios, ¿no? Eso es llegar a ser semejantes a Dios, al modo como Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él, ¿no? Que va a ser cada uno de una manera distinta. Pero me parece que esa es la, como el gran tesoro que hay escondido y que hay que anunciar con nuestras vidas, ¿no? Que vivir cristianamente, seguir a Jesús, no es más que florecer como hombres, florecer como personas, dar lo mejor de nosotros mismos. Y si se quiere como signo, nos sirve como signo de que estamos siendo fieles a Jesús. Bueno, ¿cómo está mi relación con Jesús? Y bueno, tengo que ver si he florecido como persona. ¿Cómo ha sido mi discipulado, mi seguimiento de Jesús en el último tiempo? Y bueno, tengo que ver si soy más virtuoso que antes, ¿no? Si soy mejor que antes. Y eso nos sirve de piedra de toque, ¿no? Bueno, me sirve rezar el rosario, me sirve ir a misa, me sirve venir a la academia, ¿eh? Y bueno, fíjate si está siendo más virtuoso. Si eso va floreciendo en una vida más virtuosa, quiere decir que sí. Si no, quiere decir que estás a mitad de camino. En eso nos vamos a adentrar. De lo siguiente leo el primer párrafo nomás y vamos a saltear algunas cosas. Dice, las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta, según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. En esto me quería detener. A veces tenemos, no sé si ustedes lo tendrán así o no, pero solemos tener como identificado que un acto es bueno, es virtuoso, cuanto más me cuesta, ¿no? Si algo no me cuesta, no vale tanto, ¿no? Tenemos un poco como ese chip, ¿no? Es decir, bueno, qué sé yo, una persona se levanta todos los días a las 6 de la mañana y le gusta, porque le gusta. Bueno, no tiene gracia, no tiene mérito. Si le gusta, ¿no? En cambio a mí, que me gusta dormir hasta las 12 del mediodía, me levanto a las 10 y eso es virtud, ¿no? Bueno, acá nos dice que no es así. El virtuoso es precisamente el que hace el bien sin que le cueste, porque tiene la virtud. Dijo, el virtuoso, qué sé yo, el jugador de fútbol virtuoso, es el que juega bien, como si fuese lo más natural del mundo, ¿no? Eso quiere decir que tiene la virtud. Entonces, ser virtuoso quiere decir disfrutar haciendo el bien, y que el bien me sale libremente, naturalmente. Si me cuesta mucho, quiere decir que todavía no tengo la virtud. Y por eso distinguimos entre actos buenos y vida virtuosa. La virtud no es actos buenos, sino que es habitualmente vivir bien, habitualmente hacer eso. Pienso, por ejemplo, en la vida de oración. Bueno, si yo voy a un retiro, voy a una misión, entonces rezo el rosario todos los días porque eso es lo que hacemos y está muy bien, y vuelvo a mi casa y no lo hago, quiere decir que he rezado varios rosarios, está muy bien, pero no adquirí el hábito de la oración. No he sido una persona virtuosa. ¿Por qué? Porque si no, lo haría todos los días, habitualmente, naturalmente, con gusto, con alegría, con gozo. Entonces, el llamado a ser virtuosos no es un llamado a vivir combatiendo y exigiéndonos permanentemente, ¿no? Porque si uno identifica virtud con acto que cuesta, ser una persona virtuosa es casi una condena, ¿no? Es vivir permanentemente, entonces no puedo descansar, no puedo hacer lo que me gusta, ¿por qué? Porque soy virtuoso. No, es al contrario. Una persona virtuosa es una persona que goza, que disfruta, que las cosas le salen con cierta naturalidad, y por eso que experimenta la libertad de los hijos de Dios, la libertad de vivir y disfrutar haciendo el bien. Bueno, creo que sí. ¿Pero los frutos serían como el termómetro de la virtudes? ¿Qué frutos? O sea, cada persona tiene virtudes, se puede medir por los frutos que da. Depende de qué fruto estés pensando. Hay frutos que más bien parecen a los ojos de los hombres fracasos. Sin embargo, claro. Pienso la cruz de Jesús, un fruto de virtud, evidentemente, entregar la vida por los demás. Que sobre todo los medios profesionales con la capacidad de repercutir en los demás favorablemente, hacer bien a las demás personas con lo que uno hace. Bueno, por eso depende un poco los frutos, qué es lo que estás pensando. En lo profesional sí, fruto económico, y no, te diría que no siempre. No, económico, pero así hacer bien como en el entorno en el que uno está. Sí. Pero a un nivel más profundo, ¿no? No de ser eficiente nomás, sino de irradiar. Claro. Irradiar bien, sí. ¿Qué otra cosa? Virtud tiene que ver con fuerza, perfección, poder. Cuando uno dice cuál es tu virtud, quiere decir cuál es tu punto fuerte, ¿no? Pero acá es donde quiero hacer la distinción, ¿no? Tenemos lo que llamamos las virtudes humanas, que son las virtudes que manifiestan, si se quiere, mi punto fuerte, mi poder. Y que sí se consiguen o fructifican trabajándolas, repitiendo el esfuerzo, los actos. Entonces, bueno, un día me levanto temprano, dos días me levanto temprano, tres días, cuatro días. Después de los meses, de los años, soy una persona virtuosa que me levanto temprano para trabajar. Bueno, se adquirió a lo largo del tiempo, ¿no? Con el esfuerzo, y manifiesta, bueno, el esfuerzo humano, ¿no? La fuerza humana, y hace brillar algo de la humanidad. Pero virtud también se aplica a la fuerza de Dios, no solo del hombre. Y por eso encontramos las virtudes que llamamos teologales, ¿no? O las virtudes sobrenaturales, que manifiestan una fuerza, una capacidad, pero que no es fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, sino que me la regala Dios. Y por eso lo que manifiestan es que Dios está presente en mí. Cuando una persona brilla en fe, esperanza, caridad, que son las virtudes teologales, entonces quiere decir que la fuerza de Dios está ahí, ¿no? Y por eso lo primero que se mira, por ejemplo, hace poco presenciamos la beatificación de Juan Pablo II, ¿no? Lo primero que se mira es, ¿ha vivido las virtudes teologales? ¿Y las ha vivido de modo heroico? ¿Sí? Entonces quiere decir que Dios estaba con él, ¿no? Porque esas virtudes no son fruto del esfuerzo humano, no se conquistan, ¿no?, a través del esfuerzo, sino que es la presencia de Dios en el alma. Entonces es como que el alma es, podemos decir, fecundada por el Espíritu Santo, ¿no?, por la gracia de Dios, y florece en esas virtudes. La obra del Espíritu Santo en el corazón es darnos esas virtudes, fe, esperanza y caridad. Padre, pero por ejemplo, bueno, el que uno pueda mejorar en su oración, por ejemplo, bueno, también depende de la fuerza de uno, por el mérito de uno, por decirlo, pero bueno, ahí también se va a manifestar, por ejemplo, la fe, digamos que pueda aumentar la fe o... Sí. Bueno, claro que tiene que ser con gracias a Dios, pero sí. No es que no depende en nada, o sí. Mazo, ahora vamos un poco a la interacción. Estas virtudes, fe, esperanza y caridad, es lo que llamamos virtudes teologales, a un breve esquema, ¿no? Se nos regala en el bautismo, ¿no? En el bautismo, cuando el Espíritu Santo entra en el alma del hombre, lo hace cristiano, fe, esperanza y caridad. Ahora bien, es, a ver, como una relación que se dan, que es doble. Fe, esperanza y caridad son virtudes que Dios nos regala, pero que se apoyan en la naturaleza humana. La fe en la inteligencia, la caridad en la voluntad, la esperanza también en la voluntad. Se... O sea, es el Espíritu Santo que florece a través de esas potencias, ¿me explico? No es que el Espíritu Santo viene y nos pone un parche, ¿no? Bueno, acá, fe, esperanza y caridad. Sino que a mí me sirve pensarlo así, es como que me inyectaran una savia nueva y que lo que hace es hacer florecer lo que yo ya soy. Hace florecer mi inteligencia, hace florecer mi voluntad. Y las hace capaces de algo nuevo. Mi inteligencia que podía conocer hasta acá, recibe el Espíritu Santo y la hace capaz de conocer hasta allá, que está Dios, ¿no? Sin la fe, mi inteligencia no podría conocer a Dios, al modo como lo conocemos. Pero es mi inteligencia, ¿no? No es que mi inteligencia quedó acá y me pusieron el parche de la fe, sino que es mi inteligencia misma que se hace capaz de conocer a Dios. Es mi voluntad, mi corazón, que animado por el Espíritu Santo se hace capaz de amar a Dios y de amar a los demás. Le regala una nueva virtualidad, una nueva capacidad, pero que se va a asentar, más o menos como el ejemplo que ponía Tere, en mi inteligencia y en mi voluntad. De manera que si mi inteligencia y mi voluntad no acompañan eso, no adhieren a eso, no va a poder florecer. Entonces, si mi fe no va acompañada de mi hábito de ponerme de rodillas, de dedicar el tiempo, de cortar con el trabajo, la actividad que estoy haciendo para irme a rezar y demás, sí, voy a tener eso ahí, pero no se va a desarrollar. Un ejemplo que me sirvió para ver lo que usted la semana pasada es como el campo, ¿no? Uno ara y pone la lluvia, que sería la gracia, e independientemente de lo que uno haga, ¿no? Pero como que necesita esa preparación de la tierra. Así es. ¿No entendiste? No. Bueno, leí el nombre de la inteligencia. Vos preparás la tierra, que es lo que te toca hacer a vos. Y si llueve, no depende de vos. O sea, la lluvia sería la gracia, ¿no? O sea, Dios sí, te lo manda, pero necesita que estés preparado para jugar a previo. No es suficiente que ares la tierra, claro, para que crezcan cosas. Pero colabora. Pero al mismo tiempo, las virtudes humanas, que son fruto de nuestro esfuerzo y demás, necesitan de la gracia. Necesitan del impulso del Espíritu Santo. Por eso no es que una cosa y después la otra, ¿no? Sino que también recibimos el Espíritu Santo, fe, esperanza y caridad, y eso nos anima y nos da fortalezas para trabajar las otras virtudes. Por eso, si bien las distinguimos para comprender lo que pasa en el corazón del hombre, tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es ser virtuosos en todo, ¿no? Bueno, ahora voy a poner mi esfuerzo, ahora... que Dios ayude, ahora pongo mi esfuerzo, ahora que Dios ayude. No, va todo unido. Bien, lo que propongo mirar primero, si nos da el tiempo hacemos la otra mirada, pero es las virtudes sobrenaturales, las virtudes que son infundidas por Dios en el alma, que vuelvo a decir, las recibimos en el bautismo, pero que tienen que desarrollarse y dar fruto con la gracia de Dios y con nuestra colaboración a lo largo de toda la vida. ¿Qué quiere decir? Concretamente las recibimos en el bautismo, digamos, porque ese, Dios, me imagino que hace alusión a la diferencia entre la caridad y el amor corriente, la fe que vivimos en el bautismo y la fe que puede tener cualquier persona, pero no sé si es muy complicada la distinción o no, pero ¿en qué es? ¿Cuál es la sustancia que diferencia una cosa de la otra, no? ¿Por qué decimos la recibimos en el bautismo? Las virtudes teologales tienen que ver con la gracia, ¿no? O sea, si no hay gracia, es decir, presencia del Espíritu Santo en el alma, Dios que vive en mí, no hay virtudes teologales. Hay otra cosa, pero no virtudes teologales. Por eso técnicamente se reciben en el bautismo, o Dios puede ponerla por otros medios, ¿no? Pero lo que estamos seguros es que en el bautismo. ¿Cuál es la diferencia? Primero, son puestas por Dios, ¿no? La virtud teologal es un regalo de Dios, no la consigue el hombre, así que es un regalo de Dios. Y segundo, que es lo propio de las virtudes teologales, llevan al hombre, tienden hacia Dios, ¿no? Tienden hacia Dios. Un poco más difícil, tienden hacia Dios al modo de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el alma, por ejemplo, con el corazón humano? Me hace, o pone a mi corazón, en capacidad de poder amar a Dios Padre como Jesús lo ama, ¿no? No solo como yo, José, lo voy a querer, sino que Cristo vive en mí y empieza a amar al Padre como Él lo ama, no como yo, ¿no? Eso es caridad. Lo otro es otra cosa, es amor, ¿no? Está bien, pero caridad es el amor de Dios presente en mí. Fíjense, Dios me lo da y es Dios mismo que dentro mío busca atender hacia Dios, ¿no? ¿Se entiende? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no hay entendido, entonces preguntaba, la frase que al amor lo llevaron a bautizar, que pusieron el nombre caridad, ¿no? Está bien. Padre, yo tengo otra duda. O sea, las virtudes son algo, digamos, que pueden estar o no estar, por ejemplo, una virtud humana. Sí, la humana, porque el teologal es supuestamente después de los bautismos están, digamos. Sí. Pero la humana, o sea, yo puedo ser un momento virtuoso y después se me da la virtud y bueno, ¿cómo es? Las humanas. Encantadas. Como son. Acuérdate, una virtud no es un acto bueno, sino que es una costumbre arraigada de hacer el bien. Entonces sí, puede ser, están y no están, pero no de un día para otro, porque uno no pierde de un día para otro una costumbre, ¿no? Sino que está, después la dejo estar, me voy abandonando y va desapareciendo. Pero no tan de un día para otro, como no se conquistan de un día para otro, ¿no? Es un hábito. Una costumbre bien arraigada. Las virtudes teologales, distinto. Porque las virtudes teologales es la presencia de Dios. Cuando yo peco mortalmente, pierdo esas capacidades. Y eso sí, es de un momento para el otro. Un momento en que pequé mortalmente, me separé de Dios, perdí la capacidad de amarlo como Él debe ser amado. Solo pecado mortal. Solo pecado mortal se separa. Si no había misa, no había misa. ¿Para la misma misa? ¿La misma misa? ¿Para la misa? ¿Un médico de los mortales? Y por ejemplo, las personas que se convierten de grande, bueno, por ejemplo, y quieren hacer el bautismo o lo que sea, bueno, reciben también la virtud de la fe, por ejemplo, previamente. Sí, la virtud de la fe es. Creo que habíamos hablado algo la última vez de la gracia santificante habitual que está en un cristiano y la gracia que se llama actual. ¿Habíamos hablado algo de eso? Lo que se le concede a las personas antes que se bauticen es esa gracia actual. Y si hay gracia actual, puede haber fe. Pero una fe que todavía no está arraigada. Eso se arraiga con el bautismo, ahí donde el Espíritu Santo, digamos, viene a habitar, a morar. Mientras es una gracia que se llama actual. Sí, porque si no, no daría el paso a bautizarse, ¿no? Entonces tiene fe antes, pero se consolida con el bautismo. Bien, todo esto nos habla evidentemente de que primero vivimos en una corriente de gracia y de amor de Dios, ¿no? Porque es Dios el que nos llama a conocerlo y amarlo, pero nosotros no podemos conocerlo y amarlo, sino que Él nos regala su gracia para, de algún modo, elevarnos y hacernos capaces de eso a lo cual estamos llamados. Vamos a comentar entonces brevemente estas tres virtudes. La fe. Estamos en el 1814. Página 2. Son los números del catecismo. Estamos. La fe. Virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Esa, si se quiere, es la definición. Por la que creemos en Dios, y en Dios quiere decir en todo lo que Él reveló, y en todo lo que Él reveló está incluida la Iglesia, y por lo tanto todo lo que la Iglesia enseña que hay que creer. Y creo en eso porque creo en Dios, porque Él mismo es la verdad y no puede mentirme. No creo en eso porque me lo demostraron, no creo en eso. Creo porque es Dios, y Dios me regaló que yo lo conozca y crea, ¿no? Es decir, la fe es por la autoridad de Dios mismo, ¿no? Porque bueno, yo creo en Dios, y creyendo en Dios creo en todo lo que me reveló, en todo lo que dejó, en todo. Eso es la fe. Y por eso no se puede creer por partes, ¿no? No se puede creer por partes. Yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia. No. Si yo creo en Dios, creo en todo lo que Él ha revelado. Yo creo en Dios, creo en la Iglesia, pero no creo en los santos. No. Porque basta con que yo no crea en uno de los puntos que Dios ha revelado para que yo no crea en Dios. ¿Me explico? Cualquier... Para que no le crea a Dios. Para que no le crea a Dios. Y claro, si no le creo a Dios, no creo en Dios. Porque si creo en Dios a alguien que no le tengo que creer todo, no es Dios. Claro, no, es otra cosa. Entonces, creer en Dios implica la totalidad, ¿no? De la revelación, de las enseñanzas. Pero entonces, ¿sí? Claro. Creer a su manera es no creer. Creer a su manera es no creer. El evangelista no cree. El evangelista no cree con la fe, con la virtud teologal. O sea, él está buscando, está. ¿Me explico? Pero todavía no cree en Dios. ¿Qué es lo que pasa? Ahí entra. Ahí entra. Lo que uno puede conocer o no conocer, ¿no? O sea, yo puedo. Porque, a ver. Una cosa es la virtud y la verdad en sí misma, otra cosa es cómo yo me voy acercando a eso. Si la persona, por ejemplo, no sabe que Dios dijo eso, ¿se entiende? Entonces no estoy negando a Dios. Es ignorancia. Como muchos evangelistas te van a decir, qué sé yo. No sé, la devoción a la Virgen no figura en la Biblia. Bueno, capaz que a él se lo enseñaron así, él todavía no sabe eso. Entonces, bueno, negar eso para él no es negar a Dios, porque él no ve el nexo. ¿Me explico? ¿Se entiende? Pero si yo conozco que Dios reveló eso y lo niego, estoy negando a Dios. ¿Se entendió? Pero más que negar sería una patología de la fe. Ay, no, no. Más que negar como un directamente no, sino que sea como una deformación de mi fe, una patología. Bueno, es el no, es la versión subjetiva. Si es patología o es pecado, y bueno, depende de cómo te han enseñado a vos, cómo lo has recibido. Pero en sí mismo es un atentado a la fe. Si es culpable o no culpable, bueno, cada uno lo verá y lo sabrá, ¿no? Pero en sí mismo es un atentado contra la fe. Por ejemplo, esto que decía que, o sea, creo en todas las verdades de la fe en la iglesia, porque creo en Dios. En el caso de que, por ejemplo, yo no comparta, no una verdad de la iglesia, pero ciertas cosas, por ejemplo, de la iglesia, de cómo se mueve el clero, eso es... No creo. No creo. Un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto... Por ejemplo, unos curas de un colegio en particular de acá de Córdoba, ¿no? Entonces, que lleva la fe a su manera. Ejemplo concreto. ¿Qué? Tiene hijos... O sea... Sí, no, bueno, está bien, ejemplo concreto. ¿Para qué? Para poder contestarte más fácil. Vos podés hacer este ejercicio. Sí. Si yo le escribiera al Papa y le dijera, su santidad, este sacerdote tiene hijos... ¿Tengo que creer que los sacerdotes tienen que tener hijos? ¿Qué te contestaría el Papa? No. Bueno, quédate tranquila. No, no tenés que creerlo, ni seguirlo, ni estar de acuerdo, ni nada. ¿Me explico? Porque eso es un error del cura, del sacerdote. Y por ejemplo, en el caso de la época de las cruzadas, ¿no? O sea, digamos que un genocidio... por, o sea, entre comillas, llevar el evangelio. Sí. Fue, de nuevo, vos llevalo siempre a lo simple. Bueno, no fue un genocidio, eso es una palabra moderna, ¿no? Una palabra moderna. Vos le vas y le preguntas al Papa, su santidad, ¿yo tengo que creer que eso estuvo bien? Y bueno, cuando ves que Juan Pablo II pidió perdón por los errores que se cometieron, no. ¿Me explico? La iglesia hay cosas que hace por defecto y que no enseña que hay que creerlas. Además, responde a una época. Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar. Lo que la iglesia enseña que hay que creer. No lo que hace habitualmente este cura o el otro. Sino lo que la iglesia enseña que hay que creer. Si en lo que la iglesia enseña que hay que creer y que hacer... yo conscientemente atento contra eso, es como a un castillo hecho de cartas sacarle una carta. Se va a caer. A ver, demorará más, demorará menos, pero se va a caer. Porque todo está en la fe, como lo reveló Dios, todo es de Dios. Entonces, si yo no creo en la virginidad de María Santísima, tené por seguro que tu fe se va a caer. Pues eso te lleva a negar esto, te lleva a negar esto, te lleva a negar esto, te lleva a negar la redención. Entonces, es lo que llama la analogía de la fe. Todas las verdades de fe están conexas unas con otras. ¿Ya? Ahora me cuento algo un poco desedificante, pero a mí me llegaba un mail de un mes de... ya ni me acuerdo, ¿no? El patriarca, no sé cuánto, de la iglesia católica ortodoxa bizantina, de no sé qué. Diciendo, el Papa Juan Pablo II apostató de la fe cuando dijo tal cosa, tal cosa. Por lo tanto, fue contrario a la verdad revelada por lo tanto, está excomulgado. Si Benedicto XVI beatifica a Juan Pablo II, quedará también excomulgado de la iglesia. Primer mail, yo lo leí, eliminé ya. Segundo mail, 10 días después, Benedicto XVI se ha sacado el decreto de beatificación de yo, ¿sí? Benedicto XVI está excomulgado de la iglesia y todos los sacerdotes que lo sigan quedan excomulgados de la iglesia. Tercer mail, yo ya me tercer mail, con la autoridad del evangelio de paga, sé cuánta cosa, exhortamos a todos los sacerdotes católicos que públicamente se separen de Benedicto XVI bajo pena de excomunión y ta, ta, ta. Entonces ahí ya le contesté al patriarca este en el mail. No me acuerdo ahora cómo pone ahí las siglas, medio raras. Eso es lo que la carne. Sombrero rojo. Claro, ante usted le pongo, ante usted y públicamente manifiesto digo que mi sumisión total y absoluta a Benedicto XVI y a todos los sucesores de Pedro, recordando que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio deja solamente a Pedro el poder de atar y desatar. Solamente él tiene poder para excomulgar o excomulgar. No le reconozco a usted ninguna autoridad. Mandé. Digo, le ruego me elimine de la lista de sus llegó de sus fans, así que me llega ahora la respuesta. Le aclaro, no sé cómo dice, que usted está en contra de Jesucristo, si no se convierte irá al infierno, qué sé yo. Ahora le tengo que contestar la pregunta. ¿Qué pasa? Todo eso, por supuesto, en afán de ser radicalmente católico, ¿no? Defensor de la fe. Dice, ¿cómo alguien que cree en Dios, que cree en Jesús, que cree en el Evangelio, que cree, puede pasar por alto que Dios le dejó autoridad a Pedro, ¿no? Y a sus sucesores? Si no estás dispuesto a aceptar ese punto, te transformas en un loco. Como este demente, ¿no? Te transformas en un loco. Este ortodoxo, sé yo. Ni sé si es él o no, viste, por mail uno no sabe quién es el que escribe. Pero me explico, la fe no se sostiene y la coherencia no se sostiene si no aceptás todos y absolutamente todos. Ponele que no le guste que haya beatificado a Juan Pablo II, por el motivo que sea. Pero el Papa lo beatifica, el Papa lo beatifica. Y eso quiere decir que me enseña que yo tengo que creer que Dios se manifestó en Juan Pablo II, y que está en el cielo. No puedo oponerme a eso. O sea, más allá de que quizás acá 100 años, dice, bueno, con este decía, estuve equivocado, por ejemplo, pero bueno, en el momento vos tenés que seguir al impacto. Sí. Y después no van a decir, estuvo equivocado. Generalmente hay otras atenuantes y más. Pero si el Papa lo beatificó, lo beatificó. Es como que es un tema muy candente ese. Porque acá en Córdoba, sacaron cosas del diario y yo creo que eso. Sí. Y por eso pongo como ejemplo, como vos ves a esos sacerdotes, ves como inevitablemente, no aceptando un punto, empieza tac. Por ahí como que es más difícil porque es como que se juega todo lo humano. En el tema de la iglesia y todo eso. Uh-huh. Hay tanto cosa humana, por ejemplo, lo de identificar a alguien, y hay muchas cosas. Pero eso es lo bueno, digamos, para ejercitar la fe. Porque obedecer al Papa cuando nunca me dice nada, estamos todos de acuerdo. Pero cuando me dice algo que yo tengo que hacer hoy, acá y ahora, bueno, ahí se ve si le obedeces o no, si crees o no, si aceptas o no, si sos un hijo dócil de la iglesia o no. Cuando el Papa dice algo que tiene que ver con vos acá y ahora, ¿no? Si no, es fácil obedecer al Papa, ¿no? Sí. O sea, está claro que cuando la cosa se plantea en una cuestión más pasional, un tipo de boca, de si estoy acá o no estoy acá, bueno, uno sí se juega a otra cuestión, digamos. Pero el punto es, pienso, ¿no? No sé cuál es el argumento de este tipo, pero me imagino que también está o no está en línea, por ejemplo, en tu postura, con lo que entendés el tipo, bueno, está diciendo lo que para él es apostasía, es verdura de él, digamos, o es su interpretación, es algo que no tiene validez. O bueno, puede ser que en esto esté más o menos, yo creo en lo que el Papa ha Adán, pero ¿cómo me manejo con eso? Que tal vez a priori sí me genera conflicto y no le encuentro la vuelta, digamos. No sé si soy claro en el punto. Es como que creo que a uno lo que se le plantea generalmente es eso. O sea, es un enunciado. La mayoría de los casos te llega por el diario, que sí, no le crees de cuatro, digamos. Sí. Bueno, eso está descontextualizado y demás. Sí. Pero sí te hace un poco ruido porque tratás de bajar al principio. Y decís, bueno, dijo esto, no lo puedo haber dicho por esto. Pero uno a veces le faltan elementos. Entonces, bueno, queda el acto de fe, pero bueno, la inteligencia no se queda muy conforme a veces con esa. Con esa respuesta, en este caso. Ahora, con algunas palabras ahí se va a aclarar más. Pero el acto de fe, si se quiere humanamente hablando, reviste, yo diría así, reviste la forma de un acto de confianza absoluta. ¿No? ¿Me explico? Un acto de confianza absoluta. En Dios, en ta-da-da-da-da, y para mí, si querés, aplicado al caso, ¿no? Puntualmente en el Papa. Un acto de confianza absoluta. En que Dios se reveló, se manifestó, ¿eh? Y que Él tiene poder. Listo, ya con eso a mí me basta, ¿no? A mí me basta. Yo confío absolutamente en el Papa por todo lo anterior. Una vez que haces ese acto, después es muy simple. Porque, si querés, lo llevamos al punto este bien concreto, ¿no? El único que tiene poder para excomulgar, que es una cosa muy técnica en la iglesia, es el Papa. Por lo tanto, nadie más puede decir, por ejemplo, tal persona está excomulgada, si no es el Papa. Y la excomunión no tiene que ver con pecados, sino que el Papa te tiene que excomulgar. Si no, como el Papa no está excomulgado, punto. ¿Los que se divorcian están excomulgados? Los que abortan, si querés. Los que se divorcian, no. No, los que no. ¿Cómo es, padre? No, ¿qué explicas? Está buena esa. No sé, ¿qué hacen? Es muy recurrente. Los que se divorcian, no, no están excomulgados. No están excomulgados. Si divorcian, se juntan. Tampoco. No pueden comulgar, que es muy distinto estar excomulgado. Estar excomulgado quiere decir que no puede recibir ningún auxilio de la iglesia. No puede recibir confesión, no puede recibir la unción de los enfermos, no puede recibir nada. Cuando rezamos, no rezamos por esa persona. Los beneficios de la oración no recaen sobre esa persona. Está fuera de la comunión con la iglesia. No puede. El Papa, depende del pecado o la pena. El Papa tiene que levantar la excomunión. Si no, no puede confesarse. ¿Y con el aborto? ¿Qué es lo que...? Sí, que aborto. Claro, que abortan, están excomulgados. Pero te tiene que avisar el Papa que está excomulgado por el solo hecho de aborto. No, mi amor. Por el no, solo hecho de aborto. Déjale que te pregunte. A lo que voy es que te sé que el Papa es el Papa. Y porque el Papa dijo, está en el Código de Derecho Canónico, en verdad. Los Papas lo mantienen. El Papa lo podría sacar. El Papa dijo, todo aquel que comete pecado de aborto, en el mismo momento queda excomulgado. O sea, está dicho, digamos, no tiene que repetir a cada uno, ¿no? ¿Y después qué pasa con la persona que sale? Tiene que pedir que se le levante la excomunión. No le vas a mandar un mail al Papa, mi amor. El obispo también. Después se delegan los poderes para levantar la excomunión. Ah, es el obispo. Pues entonces, no es que cualquiera, tal está excomulgado, el otro está excomulgado. No, hermano. El Papa tiene poder para excomulgar. Y el Papa tiene poder para levantar la excomunión. Entonces ningún otro puede venir a decir eso. Primer punto, vuelvo a la beatificación, pobre Juan Pablo II. Segundo, los pecados puntuales nunca son... A ver, ninguna persona se condena por un pecado que haya cometido. Morir excomulgado es estar condenado, ¿no? Ninguna persona se condena por un pecado que haya cometido. Así que no importa el pecado más grande que haya cometido, en el último momento el Papa puede haberlo levantado la excomunión, puede haberlo confesado, puede haberlo perdonado, ¿verdad? Y está en el cielo, ¿no? Entonces, nadie puede decir, salvo el Papa, tal persona está excomulgada, tal otra no está excomulgada. Es usurpar una autoridad que jamás nadie se puede arrogar. ¿Me explico? Por eso ponerte, vos podés decir, qué sé yo, Juan Pablo II dijo tal cosa que es contraria a la fe. Bueno, bárbaro, lo dijo, que no lo dijo, no, perdone, dijo tal cosa con la fe. Y bueno, bárbaro, capaz que después se arrepintió, se rectificó, no pasa nada. Y por haber dicho tal cosa, no es que está excomulgado, ni mucho menos. ¿Me explico? Son términos que no se pueden usar bajo ningún punto de vista. Y que ningún curita de Córdoba puede decir, no, eso le corresponde al Papa, ¿no? Y por eso hacer el acto de fe es confío plenamente. Uno no tiene por qué saber todas estas cosas. Simplemente confío en que el Papa, que es el que tiene que saber estas cosas, hace las cosas bien. ¿Y ahí solamente el Papa confía plenamente como va a jerárquicamente un sacerdote? Hasta donde el Papa diga. ¿Me explico? Como yo confío en Dios y Dios me dijo, confíen en el Papa, a lo que el Papa me diga, yo puedo, tengo que confiar. Incluso en lo que el Papa dice. Bueno, se va suponiendo, ¿no? Los obispos y demás. ¿Tengo que confiar en un sacerdote? Sí, inicialmente sí. Hasta que yo vea que por algún motivo no está en comunión con el Papa. Si no está en comunión con el Papa, no hay que dudarlo. Entre el Papa y cualquier perejil, el Papa. Padre, eso no. Pero es que nadie puede decir quién va al cielo. O sea, nadie puede decir quién va al infierno. Nadie. Pero usted dijo recién que si alguien está excomulgado, se condena. Está en estado, o sea, está fuera de la iglesia. ¿Qué es lo que hará Dios después? Ah. Murió fuera de la iglesia. Como digo, después lo que Dios hace en el alma de cada persona, bueno, Dios es Dios. ¿Se entendió? Más o menos. Entonces, la fe es, ¿dónde estaba? Creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Y esto es muy importante. O sea, yo no creo porque entiendo. Creo, porque tengo mi confianza puesta en Él. Pero no es una ignorancia decir eso, digamos. No es una ignorancia. O sea, yo no necesito que el Papa me dé explicaciones. Yo creo, confío en el Papa. Y si el Papa lo dijo, lo dijo. Si además de eso yo quiero conocer y que está muy bien, ayuda y demás, bien. Pero que yo lo entienda no es condición para creer. ¿Está? Sino que es condición para entender mejor, para saber más, para estar más a gusto con eso. Pero no es la condición. Porque si no, no estoy confiando. Sino que estoy confiando en mí mismo. Bueno, en la medida que yo te entienda, te voy a aceptar. No. Acepto todo. Y después lo iré comprendiendo en la medida que pueda. Padre, ¿qué es el bloque? Perdón. ¿Qué es el bloque? Como que objeta. O sea, digamos, ¿por qué crees? ¿Por qué crees? Ah, ese es absurdo. Sin embargo, la vida humana reviste esa, o sea, el modo más humano de vivir es ese. Bueno, yo, qué sé yo, tengo que ir a Argüello. Y salgo acá y al primer cordobés que cruzo, ¿qué colectivo me deja? Tomate el N, ¿ok? Pues me tomo el N. Y es lo más normal del mundo, confío en este tipo que me dijo que me tome el N. Si yo voy a tener que comprobar cada una de las cosas, no puedo vivir. ¿Por qué creo que mi papá es mi papá? Bueno, ¿por qué lo voy a dudar? No voy a hacer todos los pibes cuentas de ADN para ver si eso no es. Lo más normal es confiar. O sea, es el modo más humano de vivir, la confianza. Y eso es lo que nos pone en relación con Dios. Tampoco es irracional, porque o sea, plantea la relación, por ejemplo, un escritor de texto dice, un niño confía en el padre naturalmente porque dice, no sé, está oscuro allá, no allá, estoy para promover de cuidado. Claro, si tú trasladas a la iglesia es tu madre, bueno, tenés una relación, mi madre confió. O sea, no es irracional. Lo irracional es desconfiar de todo. Esa es la enfermedad. Claro, ser una persona confiada. Antropológicamente, la crisis que vivimos hoy es que no se cree nada, o sea, a largo plazo. Y más que todo la crisis en la fe es por las actitudes de esto de que se ven los matrimonios y demás. Todo es a corto plazo, no a largo plazo, porque el sí que le decís a Dios es un sí. Mira, de acá a fin de año veo, tanteo la situación a ver cómo va, o sea, es un sí para toda la vida, o sea, como laico y demás. Y hoy por hoy, seguro, yo lo veo, por ejemplo, en mis alumnos, es un constante, más en el secundario, bueno, profe, ¿tu opinión? Sí. No, o sea, no es que yo invente a Jesús, no, o sea, este es Jesús, pero no, es tu opinión. Ah, y es la postura, creo que, propia de una confianza herida. Hoy todo el mundo, si vos vas a ver el plano adolescente y jóvenes, o sea, todo se cuestiona en cuanto a revisar, y es ya exagerado la crítica por la crítica misma. Pues yo creo que, por eso se da que para nosotros, humanamente y sobrenaturalmente, es un llamado a volver a la fe, ¿no? Y volver a la fe, no porque la entiendo, que también es bueno entenderla, conocerla y gustarla cada vez más, sino porque confío. Porque confío. Sinceramente, nuestra base para decir, bueno, no es un absurdo, justamente que es un don regalado por Dios, digamos, eso es. ¿Por qué, digamos, yo no puedo cuestionar porque realmente es un absurdo? Creo porque creo, confío, pero. Puedo confiar en otra cosa, digamos, ¿por qué en Dios? O sea, porque creemos también que es un don regalado por Él, digamos. Es un don regalado por Él, el acto de creer. Pero el acto de que sea. O sea, el hecho de que sea razonable, no. El hecho de que sea razonable, no. Y eso es muy propio de la historia, pero también de la historia personal, ¿no? Es decir, a mí el hecho de que mis padres me hayan enseñado eso, ya hace que no sea absurdo, porque lo que me enseñan mis padres no es absurdo. Porque me quieren, porque así que absurdo no es. Después veré otras cosas, pero absurdo no es. Pero de más por la historia, ¿no? Pues bueno, no suena tan absurdo que miles y miles de millones de personas a lo largo de la historia hayan creído en este Dios y hablen de este Dios. Bueno, hace que entonces no será tan absurdo. Más absurdo es pensar que hay gente amarilla y con los ojos así. Y yo nunca viajé a China, pero creo que existe. Creo que existe. ¿Por qué? Porque muchos lo dicen, porque en las pantallas aparecen gente amarilla con los ojos así. Puede ser que estén todos con careta, ¿eh? Pero es más absurdo pensar eso a confiar. Bueno, si todos lo dicen, ¿sí? Lo absurdo es ponerme en contra, ¿no? Bueno, sí. Nosotros vivimos. No avanzar, ¿no? Es imposible. Es imposible. Si uno no quiere confiar, es imposible vivir. Es imposible vivir. Es imposible estudiar. O sea, vos decime cuántas cosas que has aprendido en la facultad las has comprobado por tu cuenta. Has confiado en lo que tus profesores te han enseñado, en lo que en los manuales dicen, en lo que. Y después muchas las has comprobado, pero. Claro, generalmente parte de un momento en que comprobaste, por ejemplo, si vos vas a un dentista o qué sé yo, en algún momento comprobaste que era un buen dentista, por ejemplo, y ya después lo que te diga lo vas a hacer. Porque ya. Pero en algún momento, como que. Te suena razonable porque suena, es razonable. Claro, ya no repugna a mi inteligencia. Bueno, ¿cuándo comprobaste que el avión al que vas a viajar va a volar? Bueno, vuelan, qué sé yo. Yo miro los aviones y vuelan. Bueno, confío, listo, me pongo ahí y subo. Si yo no voy a confiar, no puedo vivir. O sea, es razonable confiar, ¿no? Y lo que se me muestra para que yo confíe no es absurdo. Posiblemente si me hubieran dicho que creía en un extraterrestre, me hubiera. Pero lo que mis padres me han enseñado, lo que los catequistas, el fruto que veo eso, ¿dónde está el absurdo? Más bien yo le. Hablo de. Después le digo, bueno, haz una cosa, porque yo estoy muy tranquilo, ¿no? Con la fe, porque la vivo en mi familia. Así que, bueno, la verdad me ofende que vos digas que es absurda mi vida, mi familia, mi. ¿Por qué antes de tomarte el barco de mostrarme en qué es absurdo? Andá, fijate, pensalo y si encontrás algo en qué es absurdo, vení y yo te lo explico. Pero no me hinches la vida, ¿no? Andá y fijate, a ver qué encontrás de absurdo. En la charla en joda de las fraguas, que que la gente está tan sensible, que te viene diciendo que sí, que sea aflojada y que cree absolutamente todo lo que vos le decís. Qué fuerte que es para la gente, es un movimiento fuerte, el si alguien se abusa de esa confianza que han depositado en vos. Y de repente se ve movilizado por eso, decir, ¿qué es lo que me dijo? ¿Hasta qué punto era una broma? ¿No? Padre, una pregunta, no sé si está muy relacionada, pero siempre que vemos el tema de las virtudes, vemos de que cuando crece una virtud, crecen todas, están también relacionadas entre sí. Por ahí tal vez puede ser muy subjetivo, muy de uno, pero me parece que es frecuente encontrar personas que tienen o manifiestan tener mucha fe, tener muchas verdades de fe y sin cuestionárselas, decir, sí, creo que Cristo está vivo, creo que resucitó, creo en la Virgen, adoro a la Virgen, pero creo que tengo que hacer ir a la iglesia, creo que tengo que rezar, creo, ¿no? De hecho dicen, estoy equivocado yo no lo hago, pero que no tienen las virtudes de lo que sea, como para ponerse en consecuencia. ¿Cómo se da esto de que pueda estar tal vez desarrollada una fe sobrenatural y no una fe, una virtud humana, una virtud sobrenatural y no una humana? Sí, ¿verdad? Cuando decimos las virtudes crecen juntas, se está hablando también de, o sea, las virtudes teologales y las virtudes humanas. No es tanto que yo voy a madurar la fortaleza y por lo tanto voy a crecer en caridad. O sea, no es tan así, ¿no? Sí que hay un núcleo común. Pero después, o sea, ahora vemos, ¿no? Pero cada virtud engloba la totalidad del hombre, ¿no? Cuando uno la madura fuertemente. La fe, en este caso, ahora vamos a eso, ¿no? No es solamente, digo que sí, de la inteligencia. Es decir, los demonios saben que Jesús existe, que resucitó, que si el hombre quiere salvarse tiene que ir a Dios. Todo eso lo saben mejor que nosotros y perfectamente. Pero no tienen fe. Entonces, estar seguro y demás no es tener fe. Es necesario, pero la fe es más. Y para más se necesita un mínimo de fortaleza, ¿no? Se necesita un mínimo de fortaleza. La fe te anima a eso. Por eso es muy raro que haya 10 acá y 0 acá. Puede ser que haya 7 y 4, ¿no? Eso sí, puede ser uno de ellos, siempre es así. Pero no 10 y 0. Cuando es 10 y 0, más bien hay apariencias de virtud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a veces con la fe? Yo no sé si ustedes conocen o no, pero a mí me pasa mucho de, más sobre todo por mi entorno más familiar, de conocer ambientes católicos, pero que yo dudo seriamente de su fe, ¿no? Pero que son ambientes católicos, que van a pelearse porque el Papa, Dios, patria, familia, y van a pelear por eso. Pero que no van a misa, no comulgan, son infieles a sus mujeres. ¿Es fe eso? No, en verdad han usado, bueno, no voy a juzgar a cada persona, pero han hecho de la fe una pancarta cultural o política o lo que sea. Entonces externamente coincide, pero internamente no tiene la virtud de la fe. Pues la virtud de la fe va unida a la obediencia. Pero bueno, avanzo un poco acá. Me perdí. Dice, por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Fíjense las expresiones que usa, ¿no? Entonces no dice, por la fe el hombre dice que esto es verdad, sino que se entrega. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. La fe viva actúa por la caridad. Entonces, una fe sin obediencia, bueno, no es, o no ha llegado todavía a ser fe, ¿no? Yo puse ahí entonces tres palabras que creo que tienen que ir unidas. La fe es asentimiento, que es lo que vos decís, esto es verdad. La fe es confianza y la fe es obediencia. Obediencia es escucho atentamente lo que esta persona me dice para vivir conforme a eso. Esa es la obediencia. Padre, por ejemplo, uno no cree en algo. Uno no cree, o sea, uno determina, como que busca que sea todo lógico, determinado, ¿no? Y bueno, no le entiendo, pero creo. ¿Es un acto de fe decir eso, aunque uno no esté convencido? Ese convencimiento interior, cuando uno es joven, así, toma un poco de cuatro. Lo entendés y queda, ¿no? A veces uno entiende las cosas, tiene fe, pero como que nunca termina de morder la convicción, es decir, bueno, creo. Hacer un paso, no con inteligencia, sino decir, bueno, lo dijo el Papa, a mí esas cosas, no termina de entender todo, creo, ¿no? ¿Es una fe así profunda o no es fe eso tampoco? Si no, vos tenés que conocer para tener, digamos. No, yo creo que sí, es fe. Lo que sucede es que después, o sea, nosotros somos hombres, ¿no? Y el hombre, la fe se asienta en la inteligencia. Entonces, uno tiene también deseos y necesidad de conocer cada vez más. Y eso ayuda a la fe, ¿no? No estoy en contra. Ayuda. Pero sí, es fe. Yo no entiendo esto, pero creo, ¿no? Creo, acepto. Evidentemente me cuesta, ¿no? Me cuesta porque no entiendo, me cuesta porque no veo, me cuesta porque soy pecador. Pero bueno, creo. Por eso la situación nuestra siempre es la de ese hombre del Evangelio. Creo, Señor, aumenta mi fe, ¿no? Creo, pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? Creo, pero aumenta mi fe. Padre, discúlpame, pero esto yo lo veo mucho cuando nos cuestionan el tema de por qué creemos y alguien viene y te pregunta. Me resulta como un argumento que a lo mejor puede sonar muy simplista, que uno, porque cree, o sea, como que yo no le tengo que dar explicación, digamos, a esa persona, pero realmente me veo como floja en argumentos porque, bueno, uno lo va, ellos van a querer una respuesta racional, digamos, o sea, bueno, esto es así porque es así y sí. Depende de lo que vos quieras mirar ahora, ¿no? O sea, una cosa es los argumentos que vos necesites para vos. No, eso sí. Y me veo en una situación así de tener que compartir y... Sí, y ahí, bueno, es otra dimensión, sí, evidentemente, o sea, yo creo porque creo, tengo mis razones. Pero evidentemente a la hora de presentárselo a otro se lo voy a decir de otra manera, ¿no? Es decir, yo creo en esto porque lo dice el Papa, en esto. A mí basta que el Papa diga eso y punto, ¿no? No me despierta ningún tipo de duda, ningún tipo de dificultad, a mí personalmente. Pero sé que otra persona sí, bueno, a él se lo explicaré de otra manera, no le digo no porque lo dijo el Papa. Digo, no, mirá, fijate, es razonable por esto, es razonable por lo otro. Pero todo ese aparato es para presentárselo a él. Yo no lo necesito. Para otras cosas por ahí sí. Pero yo no lo necesito. Uno dice, yo, ¿por qué creo? Y la verdad que mis argumentos personales para creer, capaz que para el otro no le sirven para nada, ¿no? Pero bueno, yo creo porque tengo esta muestra, este signo, y creo, y el Señor me lo regaló. Pero es otro ejercicio el de cómo presentar la fe, ¿no? Es lo que se llama apologética. Pero bueno, ya es otro. Digo, no me cuestiona a mí mi fe, sino que ahora me estoy poniendo en el lugar del otro para poder presentárselo al otro. Pero no son los argumentos míos. Bien. Esto es fe como asentimiento, como confianza y como obediencia. Y en esto es muy importante, la fe entonces es certeza, no es opinión, ¿no? Es certeza. Cuando yo creo, creo. No es creo que va a llover. Esa es una opinión. Cuando yo digo creo en Dios, creo en Dios. Si yo te digo, bueno, ¿me crees? Sí, pero mostrame por la duda, no, ¿me crees o no me crees? Si me crees, estás seguro. Y si no, quiere decir que no me crees. La esperanza. virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La esperanza es entonces la tendencia o la certeza, podemos decir, de poder recibir aquello que Jesús nos prometió, que es la vida eterna, el cielo, la felicidad. Pero no porque yo sé que yo voy a poder, más bien yo sé que yo no voy a poder, pero yo sé que Dios es fiel y que si Él me invitó a eso y Él me promete eso, me lo va a dar. Él va a hacer todo para que yo lo alcance. Entonces, me apoyo, pero no en mi fuerza, sino en la bondad y en la fuerza de Dios. Y por eso la esperanza, como virtud teologal, tiene que ver con el cielo, con la vida eterna, con Jesús, y no tanto con los bienes materiales. La esperanza cristiana no es el optimismo humano, ¿no? Son dos cosas distintas, que van muy unidas porque van formando un carácter, un temperamento, un modo de enfrentar la vida, pero no se identifican, ¿no? No es que uno tiene la virtud de la esperanza porque espero que me vaya bien el casino hoy a la noche. Esa es esperanza humana, pero la virtud de la esperanza tiene que ver siempre con el cielo, ¿no? Con Jesús. Y lo que espero siempre, lo que confío, es que las cosas acá en la tierra se van disponiendo para que yo pueda gozar del cielo. Eso sí. Por eso espero que todo termine bien, ¿no? Y espero no es un deseo, ¿no? Me gustaría que todo, sino espero, tengo la certeza de que todo va a terminar bien. Dice, corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Es decir, si Dios puso en nuestro corazón el deseo de ser felices, confío en que me lo va a dar, ¿no? Que no me va a haber puesto ese deseo para dejarme eternamente insatisfecho. Si Él me puso ese deseo, Él lo va a colmar, ¿no? Él lo va a dar. Por eso asume las esperanzas humanas, pero las purifica, ordenándolas hacia el cielo. Y acá viene, me parece, más que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. La virtud de la esperanza protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento. Protege del desaliento. ¿Eh? O sea, Jesús estaba más allá de estas virtudes, ¿no? Evidentemente, porque él era Dios mismo. Pero nos podemos poner en lugar de los mártires y demás. ¿Cuál es la esperanza que tienen cuando están por entregar su vida? Bueno, espero que esto va a ser para mi salvación, que va a ser para bien de los demás, que mi muerte va a tener sentido. O sea, no hay dificultad que pueda ir en contra de la esperanza, ¿no? Tengo la esperanza, la certeza de que viviendo esto en Dios, Dios va a transformar todo esto en bien, ¿no? Esperar contra toda esperanza humana. El impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Pensaba esto, ¿por qué? Yo le daba vuelta de esto. ¿Por qué? A ver, la esperanza nos salva del egoísmo. Y miraba lo que puede ser una vida sin ninguna esperanza. Es una vida donde no esperás gozar eternamente, no esperás llegar a Dios, no esperás... ¿Qué te queda? O sea, si no esperás esas cosas, ¿qué te queda? Luego te queda luchar por tu vida acá. Si no hay esperanza, no tiene sentido sacrificarme por otro, no tiene sentido sobrellevar las dificultades, no tiene sentido. Si yo no espero que de eso el Señor va a sacar un fruto más grande. y por eso la falta de esperanza genera personas egoístas, ¿no? Personas egocéntricas, porque a falta de esperanza se vive lo que dice el Evangelio mismo, ¿no? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y en el comamos y bebamos no puede haber solidaridad, no puede haber caridad, no puede haber... porque es simplemente satisfacción física, ¿no? Solamente el que espera algo más es el que es capaz de unirse a los otros para enfrentar una dificultad, sacrificar su vida en beneficio de los otros. Solamente el que tiene un sentido más fuerte, ¿no? Es que importante ser personas esperanzadas, ¿no? Y como decía, eso modela un modo de ser, un carácter. No personas pesimistas, no personas apocalípticas, sino al contrario. Personas que en todo pueden descubrir el paso de Dios y pueden animarse a seguir adelante. Caridad. Y hacemos un poco más rápido. Quizás de la caridad hablamos más habitualmente. Virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor de Dios. La caridad, como decíamos al principio, es el amor de Dios que anima nuestro amor, ¿no? Es amor, pero amor cristiano, sobrenatural. Y de eso es de lo que hace Jesús el mandamiento nuevo. Amando a los suyos hasta el fin, manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándonos unos a otros, los discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Fruto del Espíritu y plenitud de la ley. Es un fruto del Espíritu y es plenitud de la ley. La caridad guarda los mandamientos. Y ese es también como una piedra de toque clara, ¿no? El que ama a Dios con sincera caridad, guarda los mandamientos, ¿no? Hace la voluntad de Dios. En nada quiere ofenderlo, en nada quiere distanciarse, en todo quiere cumplir su voluntad. Cristo murió por amor a nosotros cuando éramos todavía enemigos. El Señor nos pide, entonces, que amemos como Él hasta a nuestros enemigos. Que nos hagamos prójimos del más lejano, que amemos a los niños y a los pobres. Simplemente menciono esto. La caridad es ese mandamiento que dejó Jesús, que ya estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento decía simplemente amar al otro como a sí mismo. Amar al otro como a uno mismo. Jesús le da una vuelta de tuerca a eso, porque nosotros podemos conocer incluso personas que se aman enfermizamente, ¿no? Entonces, amar al otro como uno mismo puede también derivar en faltas de caridad, ¿no? Jesús dice, amen a los otros como yo los he amado, ¿no? Con el mismo amor con el que yo los amé. La medida del amor es el amor de Jesús. No el que yo me tengo a mí mismo, sino que ahora es el que Jesús me tiene. Y ahí sí, no hay vuelta que darle. Caridad es amar como Jesús me amó. Y todavía más, es amar con ese mismo amor, con la misma corriente de amor. Es dejar que el amor de Jesús, que está presente en mí, llegue hacia el otro. Y por eso es sobrenatural, no soy yo solamente el que amo, es Cristo el que ama en mí. Es Cristo el que ama en mí. Y por eso ese amor puede ir a veces, y muchas veces quizás, desligado de sentimientos, ¿no? Porque bueno, a mí, humanamente, tal persona me despierta determinados sentimientos, porque me hizo esto, o le hizo esto a mi familia, o lo que sea. Bueno, me despierta cierta animosidad, rencor, bronca, lo que sea. Pero no me dejo guiar por esos sentimientos, sino que pongo por obra lo que Cristo hizo por mí. Bueno, y eso es amor auténtico, es caridad verdadera. Propone ahí el texto tan conocido de San Pablo, 1 Corintios 13. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Que me parece que hay que leerlo una y otra vez. Es medianamente común que parejas y demás elijan este texto para el matrimonio, ¿no? Para el casamiento. Bueno, pues es un tanto poético también, ¿no? Y sirve para la preparación matrimonial. Yo siempre lo tomo cuando eligen ese texto. Digo, bueno, vamos a trabajarlo por un tiempo. Pero vamos a empezar por esto. La caridad es paciente, servicial. Sepan que no habla del amor del marido y la mujer, ¿no? Habla del amor de Dios por el hombre, ¿no? A la mujer hay que decir, mirá que tu marido no es paciente, no es servicial, es envidioso, es jactancioso, se engríe. Ese es tu marido. Si él logra amarte de otra manera es porque Jesús te está amando a través de él, ¿no? Y al marido, mirá que tu mujer es así, es así. Si ella te ama de otra manera es porque Dios está presente ahí logrando que ese amor vaya siendo purificado. Es el amor de Dios el que es así. El nuestro, en la medida que dejamos que sea transformado por ese amor de Dios. Padre, aún aunque no se crea, ¿qué? Digamos, bueno, en este caso, bueno, una pareja que va, pero cuando el amor entre una pareja que no es cristiana, no cree, puede... Sí, yo evidentemente soy un poco dramático, ¿no? Evidentemente uno puede ser bueno. Digamos que sigue siendo Jesús el que ama a través de esa persona. Sí, nunca lo sabremos en la medida exacta, ¿no? Pero bueno, San Juan dice, ¿no? Ahí donde hay amor, ahí está Dios. Y ahí no especifica mucho más. Así que ahí donde hay amor, ahí está Dios. Si está Dios, habrá amor verdadero. Y si hay amor verdadero, es signo de que está Dios, ¿no? Así que sí, la creación es una huella de Dios, ¿no? O sea, todo lo creado es signo del Creador. El amor, mucho más, ¿no? El amor, mucho más. Entonces uno dice, si hay un árbol, es porque está Dios. Si no, no habría ningún árbol. Si hay amor, mucho más, ¿no? Terminamos. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. Y el último párrafo. La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Frutos de la caridad son eso, gozo, paz, misericordia. Y exige la práctica del bien y la corrección fraterna. Y me llamó la atención que ponga algo tan concreto en el catecismo, ¿no? Después de hablar de todo, bueno, exige que hagas el bien, o sea, hacé el bien al que tenés al lado, no hagas el mal y hacé el bien. La corrección fraterna creo que es algo en lo cual tendríamos que en algún momento también evaluarnos y vernos nosotros como comunidad, ¿no? Si somos capaces de, al que se está equivocando, que me tenga una corrección, eso que hiciste el otro día o el comentario que hiciste me parece que no es adecuado, o cómo trataste a tal persona. Bueno, sería un signo de comunidad cristiana muy madura, ¿no? Que entre nosotros se pueda dar ese tipo de ayuda, ¿no? De gestos de caridad. A mí siempre me acuerdo, me decía el padre Pablo, ¿no? Decía, mira, si alguien te corrige, estate si te corrige bien, ¿no? Distinto corregir que... pero si alguien te corrige, estás seguro que te quiere, ¿no? Porque es incómodo corregir, ¿no? Es incómodo. tenés que comerte la cara del otro que no le gustó, tenés que entender. Es más como decir, bueno, que haga lo que quiera, ¿no? Pero si alguien viene y te dice, che, mirá, eso te, fíjate porque te estás equivocando, quedate tranquilo, esa persona te quiere, ¿no? Esa persona reza por vos, esa persona te tiene en cuenta, porque si no nadie se va a tomar la molestia de pasar un mal rato con vos, ¿no? Bueno, tenerlo presente, y también para los demás, saber ejercitar ese modo de caridad. Es benevolencia, benevolencia quiere decir querer el bien, querer el bien para los demás, nunca querer el mal, suscita la reciprocidad, es siempre desinteresada y generosa, es amistad y comunión. Muy bien, lo que yo propongo es, primero que este material lo tengan, posiblemente se vuelva sobre algo en el retiro mensual ahora el fin de semana. Yo intercalé ahí, lo que está en mayúsculas es mío, ¿no? Yo intercalé algunos comentarios, preguntas que uno puede ir haciéndose, ¿no? Para profundizar esto. Pero me parece interesante esto, mirar, o sea, si podemos como proyectarnos como hombres virtuosos. Qué bueno sería que yo sea un hombre de fe. Qué bueno sería que yo sea un hombre de fe, que confíe 100% en Dios, que me entregue totalmente a Él, que me deje guiar absolutamente por Él. Qué bueno sería que sea así. Qué bueno sería que yo sea un tipo esperanzado, optimista, que esté seguro de que Jesús lo va a ayudar, de que está haciendo el bien, que entonces ande confiado por la vida, libre, sin temores. Qué lindo sería que yo sea bueno, qué lindo sería que yo sea bueno, que sea amable, que sepa corregir con caridad a uno, que pueda despertar ambientes de amistad, de comunión. Bueno, eso es un hombre virtuoso, y yo diría eso es un hombre en el que se manifiesta el poder de Dios, que esos son los santos, ¿no? Los que han vivido estas virtudes. Menciono nomás dones del Espíritu Santo. Es así como las virtudes son lo que nos lleva a obrar habitualmente el bien, los dones del Espíritu Santo son disposiciones del alma para que las mociones del Espíritu Santo puedan ser seguidas con rapidez. Es decir, los dones nos disponen a que el Espíritu Santo se manifieste con más fuerza. Y por eso son, podemos decir, la perfección de las virtudes, ¿no? Bueno, hay que pedirlo, hay que pedirlo. Si Dios quiere, no se puede, el Padre Flavio está a cargo, pero en el retiro de este fin de semana, bueno, ya empezarán a preparar para Pentecostés, pidiendo esto, que el Espíritu Santo descienda una vez más a animar toda nuestra vida interior, haciendo florecer la fe, la esperanza, la caridad y todos los dones y frutos. ¿Dones son esos siete? La fortaleza. Los dones son siete, los frutos son 12. Bueno, invito a que terminemos rezando, ¿eh? Pidiendo poder vivir todas estas cosas.